Y además es prima de Omar Omonte. No. Mujer. La mujer de Omar Omonte. ¿No sabéis quién es? Pues instruiros, leer panfletos. Ah, es verdad, hay que recordar a la gente que se ha quedado en Pamplona porque no tenía ni un puto duro para venir. Exactamente, tenía dinero para el viaje, pero no tenía dinero para beber aquí, ni para drogarse, ni... Entonces, pues para quedarse colgados aquí, pues se han quedado... Allí. Ahora, vamos allá. Sí, sube. Para ellos, sí. Ya a que los, se nos cruce, lo vamos a hostiar.